lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos a todos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willy Zarcaya, en los controles al pie del cañón, César González. Y frente a los micrófonos, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar en www.rcr.tv, puesto que esta es la radio que se ve. Si quieren, también nos pueden ver a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. Les indico rápidamente, pueden ingresar a la cuenta en Twitter de la estación, @RCR750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Actualizamos la información del día de hoy y nada de extrañar. En Chacaíto, en la entrada del Boulevard de Sabana Grande, el extremo más este del Boulevard de Sabana Grande, el que conecta el municipio Libertador con el municipio Chacao, en Chacaíto fueron retenidos los estudiantes y los manifestantes en general que se planteaban llegar hoy al Ministerio de Interior y Justicia. Por cierto, pasé por allí hace un rato y bueno, está plenamente resguardado todo aquello, muchos funcionarios en la zona, pero la represión ha sido el signo nuevamente de esta jornada. Seguiremos actualizando esta información a medida que se desarrollen los acontecimientos, pero considero que hay algo sobre lo que tenemos que detenernos. Y es sobre algo que ya he venido, de alguna manera, trajinando en Twitter, hemos venido señalando, Daniel, que tiene que ver con la convocatoria a la tal Asamblea Nacional Constituyente. Hoy reaparece Tibisay Lucena. Tibisay Lucena ya anuncia como una especie de, lo decíamos acá, de countdown, de conteo de cuenta cero, el tiempo que le queda a quienes se dispongan a ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente para inscribirse. Y entonces una serie de requisitos. Dice, tiene que ser mayor de 18 años, tiene que ser venezolano, tal y cual requisito, que ya todos lo conocemos. Le faltó fue decir que tenías que ser chavista para meterte en esta elección. Ahora, Omar, disculpa que te interrumpa, sí, pero hay algo muy importante que debes saber y conocer en este momento. Venezolana de Televisión, como acabamos nosotros de ver, tiene una cuenta atrás, uh-huh, diciendo que faltan 8 horas, no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos para las inscripciones. Van a tener que extender el plazo porque el equipo de hackers encabezado por este famoso @YoSoyJustin y @ElPingüino han hackeado la cuenta del CNE. Llegaron al CNE. La cuenta del CNE, la página web del CNE no se puede ingresar y quien se quiera inscribir como candidato no está. Bueno, acaba de salir en línea otra vez. Aquí está. Hay una pelea ahí. Hay una pelea. Están resistiendo. Hay una resistencia. El CNE. El CNE pasó a la resistencia. Entonces, fíjate, contra los hackers. Fíjate, esto es ya como una... ahondando las declaraciones de guerra, ya esto es una parte de esa declaración de guerra. Tiene que ver en una lógica en la que la intención de una parte es anular al contrario, la intención es sacarle del camino. Bueno, es decirte, te quedan tantos días, tantas horas y tantos minutos para seguir en pie. Porque en lo sucesivo vendrá la instalación de... vendrá una elección, pues un simulacro de elección primero, en el que vayan y voten, no sé, ponerse a especular con números es una tontería a esta altura del partido, pero en el que vayan y voten, ponga usted por caso, 4 o 5 millones de personas, cuando mucho, 3 millones puede ser, no sé, porque ya no se cuenta ni con todos los empleados públicos, y eso es más que evidente en las movilizaciones que ellos mismos instan a moverse a su nómina pública. Y bueno, luego de ese ritual de legitimación falso, porque es un ritual que no tiene consistencia, pero que es un ritual al fin, bueno, vendrá la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Les estoy describiendo un poco el mundo post-apocalipsis, ¿no? Y eso necesariamente tendrá que buscar un espacio físico donde sesionar. Ya lo han dicho, van a ir al hemiciclo de sesiones del centro de Caracas, donde funciona el Capitolio, donde está la Asamblea Nacional, elegida legítimamente, pese a todas las circunstancias, pese a todas las vicisitudes de finales del año 2015 y donde la oposición es mayoría, van a meterse allá a trompicones. Y entonces vendrá un escenario de confrontación, me imagino yo que hasta física, porque ¿qué van a hacer los diputados de la alternativa democrática? Van a tener que resistir. Entonces eso es lo que está planteado. Y Tibisay Lucena lamentablemente se ha prestado para ese juego, ha salido nuevamente a poner la cara, a fungir de pararrayo frente a lo que es esto, que es una mamarrachada del madurismo, y bueno, ese es el entendido de cosas. Por cierto, hablando de postulados y de postulaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, nos contactó la gente de COPEI por un mensaje de texto a través del Dilo que nosotros leímos ayer acá, como hacemos habitualmente, porque aquí no censuramos a nadie, en la medida en que las expresiones y las informaciones que se divulgan no quebranten la ley, porque sabemos lo frágil que es la permanencia de estos espacios que tenemos de democracia aún, y nosotros los cuidamos muy bien. Bueno, leímos un mensaje donde se aludía a una supuesta candidatura del presidente de COPEI, Roberto Enríquez, y a la candidatura también de Manuel Rosales. Se ha contactado o ha contactado a personal de la emisora, gente de COPEI, y han dicho que Roberto Enríquez uno no puede ser candidato porque está asilado todavía en la Embajada de Chile. De hecho, tratamos de establecer contactos, pero nos dijeron que no puede dar declaraciones porque está en condición de asilado. Y número dos, que bueno, que eso es totalmente falso, que no está pensando ni se está barajando ninguna posibilidad ni candidatura de él ni de nadie de COPEI. Entonces, bueno, yo hago o cumplo con la labor de informar eso en el entendido de dejar las cosas claras. De Manuel Rosales no sé nada, porque Manuel Rosales tiene rato desaparecido. En todo caso, es importante decir que fue un comentario que envió alguien dando su opinión sobre una supuesta candidatura, diciendo que si estos tipos se postulan, tales y macuales y lo demás. Y es importante que se sepa, y esto es importante aclarárselo a muchísima gente, porque siempre es importante hacerle las aclaratorias del caso, que un derecho a réplica lo puede ejercer alguien en función de una información que lo alude de forma injuriosa o de forma mentirosa o de forma equivocada. Si resulta ser que alguien da una opinión, para una opinión no hay réplica. Porque yo puedo opinar que Neomar es gordo y Neomar dice, yo no soy ningún gordo. Digo, bueno, pero para mis estándares tú eres gordo. Ah, bueno, y esa es mi opinión y punto. Allí no cabe la réplica. Ahora, si yo digo, la Asociación Nacional de Nutricionistas ha indicado que Neomar Hernández, en un boletín emitido el día de hoy, Neomar Hernández es gordo. Ah, bueno, Neomar Hernández viene y dice, ¿dónde está el boletín? Y yo no muestro el boletín. Y entonces, cuando sale el boletín dice, no, eso no es lo que dice el boletín. El boletín dice que Neomar es flaco. Porque es una información. Ah, porque es una información. Allí sí hay réplica. Eso es importante que lo sepan. Aparte de eso, Daniel Lara dijo que Neomar Hernández es flaco. Como yo soy, es gordo. Como yo soy amigo de Neomar Hernández, yo voy a llamar para que me den a mí, amigo de Neomar, un derecho a réplica. No, el derecho a réplica en todo caso lo pide Neomar. Y si Neomar dice, no, yo voy a estar pidiéndole yo réplica a Daniel Lara, si ese tipo, a mí ese gordo me cae mal, yo no le voy a pedir réplica, bueno, no la pide, punto, se acabó. Ah, pero ¿a quién le ataca el problema cuando se dice una opinión mal sustentada o una información mal sustentada? A la credibilidad de quien la dice. Claro. Y al final, de la credibilidad, ¿quién juzga? Juzga la audiencia. Pero aclarado ese punto, yo debo decir lo siguiente. A ver. Con respecto a las candidaturas. Yo asumí ayer, yo empecé a reflexionar ayer sobre todo eso que tú decías también, y yo siento que la constituyente, si la constituyente es la guerra y la purga a la vez. Claro. Porque el chavismo no puede hacer una purga ahorita en este momento en el que estamos hablando, pero va a tener irremediablemente que hacerla. Y a lo que vengo es, otra vez, hay que revisar lo que ya hicieron, porque esta gente deja rastro. O sea, esta gente es como una enfermedad. Y la enfermedad es una traza. ¿Cómo se está comportando? ¿Por dónde fue? ¿Se actuó de esta manera? Aparte de eso, si asumimos que estos sujetos actúan con carácter criminal, bueno, hay que revisar el patrón criminal de estos tipos que tienen 18 años asesinando a la República. ¿Ah, cuál es el patrón de este criminal? Bueno, la primera purga del chavismo en el poder se hizo cuando en el año 99 Hugo Chávez decidió quiénes iban a ser candidatos a la constituyente y quiénes no. Punto. Esa fue la primera purga. Dedazo. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, usted va, usted no. Y a uno les permitió y a otros no. Y allí fue cuando ocurrió lo siguiente. Alfredo Peña era el ministro de la Secretaría. Y Alfredo Peña decidió que él quería ser constituyente. Y se fue y lo metieron en el Quino. Y fue, por cierto, el constituyente más votado. Peña. Peña fue el constituyente más votado. Y allí fue donde vino la segunda purga, de la cual hablaré después. Fue el constituyente más votado. ¿A quién más purgaron ayer en ese primer proceso? Nuestro amigo Osvaldo Álvarez Paz tuvo un acercamiento al proceso constituyente. No creo que al chavismo, pero él se montó en la idea del proceso constituyente y Chávez lo incorpora a la comisión constituyente, donde también estaba Jorge Olavarría, donde también estaba Tarek Huila, donde también estaba Vladimir Villegas, donde también estaba Maíz Vallenilla, que yo no estoy seguro, pero creo que Maíz Vallenilla no sé si fue constituyente, no estoy seguro, deberíamos buscar por allí. En todo caso, cuando se confeccionan las listas, Jorge Olavarría ya se había abierto del chavismo en el famoso discurso aquel del 5 de julio del 99, fue donde dieron más señales de todo esto. Lo hemos colocado acá varias veces. Sí, pero allí se abren en ese proceso en distintos niveles, empieza la purga. Puedo dar dos casos en las regiones. La negra Antonia Muñoz en el estado Portuguesa, ella fue purgada del chavismo porque no la metieron en el Quino, y ella se lanzó sola y ganó. Entró. Y entró. Hubo que rehabilitarla, como se llama en los procesos soviéticos. La purga y la rehabilitación. Se rescatan. A ella la rehabilitaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ganó sola. Y entonces, bueno, si la señora ganó, no hay manera, tenía un liderazgo. Uh-huh. Y hay otra persona que hizo lo mismo que la negra Antonia, sin la misma suerte en aquel momento. Gladys Requena, quien creo que todavía es ministra, ¿no? A Gladys Requena, ella quería ser constituyente por el estado Vargas. Y hubo dedazo, y a pesar de Gladys Requena, debo decirlo, ser una mujer bastante conocida en el estado Vargas como política, sorprendió muchísimo que no la metieran en el Quino. Uh-huh. Y metieron a dos ilustres desconocidos, uno de los cuales no era de Vargas, Antonio Rodríguez San Juan y Jaime Barrios. Esos fueron los constituyentes que representaron a Vargas. En aquel entonces, esa fue la primera purga. Ahí purgaron a unos cuantos. La segunda purga fue durante la constituyente, cuando por algunas posiciones discordantes, personajes que habían entrado con el Quino rodaron en medio de la constituyente. Ejemplo, Germán Escarrá, que se opuso a el remoquete bolivariano para el nombre de la República. Por ejemplo, el propio Aristóbulo Istúriz, que a pesar de ser vicepresidente, empezó a tener problemas con el chavismo por las cuotas de poder asignados al PPT, porque ese era el partido de él. Claro. Pablo Medina, que no firmó la constituyente luego de aprobada. Dentro de ese proceso hubo casos como el de Alfredo Peña, que empieza su disidencia interna cuando se decide que Miquilena fuese el presidente de la Asamblea Constituyente, porque Alfredo Peña decía que como él había sido el constituyente más votado a nivel nacional, a él le correspondía ser el presidente de la constituyente. Uh-huh. Y eso Chávez no lo permitió. Y el presidente de la constituyente fue Luis Miquilena. Luego vino la tercera purga. Y la tercera purga se dio después de la aprobación de la constituyente en referendo, cuando la constituyente no se disuelve, porque la constituyente era para hacer una constitución y punto. Pero después que se hace la constitución y después que se aprueba, la constituyente se queda legislando en una cosa que se llamó el Congresillo, haciendo leyes, cosa para la cual nadie la escogió. Por eso que a mí me da risa cuando dicen ahorita, no, ahorita se está reconociendo que se está dando un golpe de Estado. No, mijo, esta gente ha venido del golpe de Estado desde que salió del vientre materno. Desde que estaban en preescolar están dando golpes. ¿Qué pasó? En la tercera purga, ¿quiénes rodaron? Imagínate tú, una constituyente y su esposo, que no era constituyente, Ángel Azago. Su esposo fue, por presiones del gobierno, votado de Venevisión. Napoleón Bravo. Uh-huh. Se lanza el primer ataque contra Teodoro Peckoff cuando se obliga a la cadena Capriles a votarlo de la edición del diario El Mundo. Ocurre. Funda tal cual. O sea, ocurre la ruptura con el PPT. Uh-huh. Cuando se le quita al PPT la posibilidad de mantener las gobernaciones que había ganado en el proceso del 98, en la relegitimación del 2000, y pierde la gobernación de Vargas Alfredo Laya. No se le permite, creo que a Manuit, no se le permite en Guárico. Defenestran, no al MAS, pero sí a su secretario general. Imagínate tú. O sea, no salen del MAS, pero defenestran a Felipe Mujica y lo sacan de las listas. Y Felipe Mujica logra entrar a diputado porque el gobernador de Lima, el candidato gobernador de Lima, de Anzuategui, lo metió en una lista paralela y el tipo logró entrar. Esa fue la tercera purga. ¿A dónde quiero yo llegar ahorita en este momento? La constituyente para la oposición es guerra. Eso está perfectamente claro. Usted no entra ahí. O sea, este paredón con usted. Y para el chavismo también. Y para el chavismo no es guerra, es purga. Bueno, es una guerra interna por el coroto. Pero es que no me escuchaste. ¿Tú no viste que el de los que te nombré purgados, cuántos regresaron? ¿Y cuántos están allí como células dormidas? Porque Carrá regresó. Pero después de mucho tiempo, Daniel. William Ojeda regresó. Lugar Ojeda fue constituyente. También. Ajá. Pero ¿cuántos años pasaron para eso? Más de 10 años en algunos casos. Y regresaron. Fueron rehabilitados. Entonces, si nos ponemos a contar cuántos de los que se fueron han vuelto de esas purgas, o sea, tú empiezas a entender este proceso mafioso de estas cosas que llaman revolución. Un proceso de aguante infinito. Claro. De que tú te espérate ahí, que de repente te vuelven a llamar. Por cierto. Tú no te acuerdas, yo fui testigo de cómo, después de la ruptura de Pablo Medina, que fue una ruptura con el chavismo, bueno, una cosa fuerte. De las de él, pues, de las que él acostumbra. Había un acto por la celebración de los 2 años de la constituyente y estaba Chávez en una sesión de la asamblea e invitaron a la constituyente y Pablo Medina fue. Pablo Medina estaba fuera, pero súper fuera. Entonces estaba Chávez en su discurso y de repente Chávez dice: tenemos que volver a los orígenes de la revolución. ¡Vamos, Pablo! Y le dijo: ¡vamos, Pablo, de nuevo! A defender esa constitución de la que tú formaste parte. Y Pablo Medina con aquella cara de póker sentado en el público viendo la cosa. Aguantó su chaparrón. ¿A dónde quiero llegar ahorita? ¿Quiénes van a ser candidatos? Yo quiero saber qué va a ser Diosdado Cabello. Eso es muy importante. Porque si la constituyente va a ser la pomada que cura toda herida y todo dolor, sí. Y se supone que va a tener todo el poder que esta gente dice que va a tener. ¿A ti no te parece que el presidente de la constituyente va a tener demasiado poder? Sí, claro. Va a decidir demasiadas cosas. Va a rehacer el Estado, Daniel. Entonces, más que preguntar quiénes aspirarán a ser constituyentes, porque el que esté en el quino de Chávez obviamente va a estar, porque no va a haber más nadie. Para empezar, tienes que conseguirte 500 candidatos. ¿No? La pregunta es, ¿quién quiere? No, de conseguirse 500 se los consigue, se consiguen hasta más. Anota que el que sea. No, se consiguen hasta más. ¿No te acuerdas de la elección del 2005? Uh-huh. La elección del 2005, pasa lo que siempre pasa en los partidos. Por eso es que yo soy tan delicado con las candidaturas simbólicas, cuando he estado en partidos. Uh-huh. Porque en el 2005 se decía lo siguiente, y siempre se dice, mira, en el circuito Chacao, Baruta y Latillo, la oposición gana. Entonces, ¿a quién lanzamos por ahí nosotros que somos el PSU? Ay, al compañerito tal, que ese señor está ahí. Un artista, puede ser. Ay, lánzalo. Ha lanzado muchos artistas. Lanza a ese señor ahí, que ese igual no va a ganar, para que se vea en el pendón y para que sea feliz. Claro, pues. La oposición se retiró en el 2005 y en el circuito Baruta Chacao de Latillo entró un diputado con 200 votos. Y ese tipo llegó a diputado. Uh-huh. ¿Quién era ese? Nadie. O sea, ocurrió. Es decir, esas cosas pueden ocurrir. Uh-huh. Hay unos diputados. Bueno, hay un consenso de no ir. Discúlpame. Entonces todos los que lancen van a entrar. Simón Calzadilla y la diputada Magallanes casi que los obligaron a ser candidatos por el circuito en el que salieron. Porque claro, jamás había ganado la oposición. Eran circuitos muy difíciles. Dijeron, mire, ustedes tienen que sacrificarse por la oposición y ser candidatos ahí porque eso es muy difícil. Sabemos que no van a ganar, pero su muerte será vengada, camarada. Y los tipos ganan. O sea, esas cosas pueden ocurrir. ¿A dónde voy yo con todo esto? ¿Quién aspira a ser presidente de la constituyente, Neomar? ¿Quién ves tú como presidente? ¿A quién ves tú de presidente de la constituyente? Yo coincido contigo. Tiene que ser alguien de mucho peso. Y cuando esto, se desenvuelva un poco más, vamos a verle la verdadera cara al monstruo. Porque vamos a saber quién realmente tiene poder dentro de las facciones. Recuerde esto siempre. Esto es un problema de facciones internas. Esto es un problema de grupos. Porque demandas. Con arreglo a una cosa que se parece más o menos a la cosa nuestra siciliana, bueno, esto es así. Hay grupos internos que conviven de acuerdo a un determinado interés general que les cohesiona, y cuando ese interés general, se ve soliviantado por intereses particulares de alguna de las facciones, bueno, ahí empieza el problema. Quizá estemos en eso. Yo quiero saber qué va a terminar de pasar con la señora fiscal, si va a empezar a imputar gente de verdad. Esa es una gran pregunta. ¿A quién responde? Esta es la pregunta todavía, Daniel. Cuando arrancó el caso a la fiscal, yo me acuerdo que la primera pregunta que formulamos o que formulé, y me perdonan el yoísmo, en este programa fue: yo quiero saber a qué grupo de poder interno pertenece la doctora Luisa Ortega Díaz. Esa es la pregunta del siglo, Neomar, acá. Y todavía no lo sé. Y te pregunto yo algo. Todavía no lo sé. ¿Y qué pasa si la fiscal general de la República... o si tiene un grupo ella misma? Permíteme. ¿Qué pasa si la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, renuncia a la fiscalía y se lanza a la constituyente? Bueno, imagínate tú. Porque eso yo lo viví. Esto es un déjà vu. Yo esto lo viví en el 99. Y las personas que tenían edad para recordar lo que fue el proceso del 99 deben recordar el desconcierto que significó que, por ejemplo, el gobernador del estado tal renunciara para ser candidato a la constituyente, o que Alfredo Peña, que era el ministro de la Secretaría, Leopoldo Pucci, que era ministro de Desarrollo Social, el propio Miquilena, que era el ministro del Interior. Tremendo dato que voy a dar ahorita, escúchame bien. La primera dama, María Isabel Rodríguez de Chávez, en una cosa inédita en la historia democrática de Venezuela, se presentó a una elección, y no solamente se presenta como candidata a la constituyente, sino que fue la imagen de la campaña, ella y Miquilena, llamando a votar por los quinos de Chávez. Claro. Esa campaña está por allí. Claro. ¿Va a ser Cilia Flores candidata? Bueno, son muchas preguntas, pero... ¿Y Tareguela Aizami? ¿Y si renuncia a Tareguela Aizami a la vicepresidencia? Bueno, pero es hablar de una cantidad de supuestos, mira, interminable. Pero eso es que, no, ya va, pero permíteme cerrar la idea. Pero sí, que Daniel. No entiendo, Neomar, porque no. Yo lo que quiero entender es... Sí, pero permíteme. Si el que no se lance a la constituyente, ¿qué va a hacer de su vida? Bueno, no sé si en el reparto posterior de un país, que no sé si va a existir o en qué condiciones va a existir, bueno, lo van a calar allí en cada una de las posiciones que queden dentro del Estado. No sé, no sabemos qué es lo que viene después. Lo que sí sabemos es que es mucho peor que lo que tenemos actualmente. Eso que tenemos que tener claro. Ahora, estamos en eso, es una guerra de facciones interna, una guerra de facciones en la que un grupo busca predominar sobre el otro porque de eso depende su supervivencia y depende las posiciones de comando del grupo completo, de eso que se llama chavismo. Entonces, en esa cosa estamos. Ahora, para ser un poco conclusivo ya esta afirmación, porque ya se nos fue la hora y vamos, se nos fue este primer segmento, hay que decir también, mañana en la OEA hay dos propuestas de resoluciones a discutir, hay dos borradores. Creo que esto lo mencionó Diego Bautista Urbaneja a las 2 de la tarde, pero quiero cerrar con esto. Mañana, para alguien que se pregunta, yo mismo me lo he preguntado, ¿cómo frenamos ese tema de la constituyente? Es impensable un país donde la constituyente se asienta y comienza a rehacer, digamos, el comunismo en Venezuela, porque ese es el fin último de todo esto. Bueno, la OEA tiene dos proyectos de borradores. La cosa que nos puede llevar a medio alegrarnos a los venezolanos de todo esto es que los dos borradores, uno de Antigua y Barbuda, promovido por Antigua y Barbuda, y otro que tiene respaldo de varias delegaciones, Canadá, México, según entiendo, y otros países, tiene como de alguna manera como premisa que la constituyente sea rechazada, que se le inste a Nicolás Maduro a que detenga esta cosa de la constituyente, de la convocatoria a la constituyente de manera unilateral, de la manera como está convocando todo esto, y que este proceso sea detenido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Eso siempre será importante. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. Mire, tenemos un problema logístico en este momento. Sí. Nosotros los martes tenemos la sección de los presos políticos. Y de verdad le vamos a decir que ha sido un grave problema, de verdad grave problema, poder contactar hoy para hablar de un caso de presos políticos, porque los últimos 50 días, estas jornadas de protesta han dejado más de 3.000 presos políticos a nivel nacional. Y es una situación en la que, de verdad, ya la sola cifra da cuenta del tamaño de esta locura. Además de eso, hay otra situación que a mí de verdad me preocupa en lo personal, que es que resulta ser cae preso alguien en una protesta y entonces salen, a mí me salió en estos días alguien por las redes sociales a decirme, ay no, pero por favor no haga mucho ruido con eso y borra su tweet sobre eso porque es que no queremos, nos pidieron que no hiciéramos mucho ruido para que lo soltaran. Bueno, en primer lugar, se supone que si el rol que uno tiene en este momento es el de comunicar, yo no puedo, en función de mis principios, que me venga a decir a alguien, no informes eso porque nosotros estamos negociando para que lo suelten. Porque si uno tiene una información, como medio uno tiene que darla, porque uno se debe a la audiencia, no al que manipula la información. Ah, fue un hecho público y notorio. Y eso fue a propósito de lo que yo comenté la semana pasada, de este muchacho al cual se llevaron preso en una manifestación en presencia de 30 reporteros. Salieron a reclamarme, a decirme, no, pero no digas el nombre del muchacho y borra eso de Twitter que dijiste, porque es que estamos tratando de que lo suelten sin hacer mucho ruido. Bueno, eso para empezar, a mí me parece bien bajo, tener que, o sea, buscar la censura. No digas eso, autocensúrate. Bueno, eso conmigo no va. Eso conmigo particularmente no va. Al que lo haga, bueno, yo se lo respeto, pero conmigo no va. Eso por un lado. Y ha ocurrido mucho, en muchos casos. No, mira, que nos pidieron para soltarlo que no hiciéramos tanto ruido. Y normalmente, porque detrás de esto también es importante decir, como estamos hablando de bandas criminales, aquí cada quien se busca su negocio, entonces hay un nuevo negocio. Los guardias nacionales y los policías nacionales que están reprimiendo a la gente, y ya es recurrente, le caen encima a unos muchachos, los caen a patadas, le tiran la quemada y todo lo demás, y le roban el celular, la cartera, le quitan los anillos, le quitan el reloj, le quitan todo, y los caen a palo y dicen, te me vas de aquí. Ya hay cientos de casos de este tipo. En el caso de los guardias nacionales, exactamente lo mismo, pero en el caso de las detenciones, están cobrándote en dólares por soltar muchachos. Me imagino. Ah, no, mira, si da tanto, no lo pasamos no lo ponemos a la orden. Si no lo da, lo pasamos y lo ponemos a la orden. O mira, está en tal sitio, tienes que hablar con el capitán fulano, porque el capitán fulano está pidiendo hablar para ver para ver cómo se negocia eso. Caramba. Y yo me pregunto, ¿y uno va a caer en eso? Mire. Yo hay una historia, Daniel Omar, con respecto, yo le hice bastante seguimiento a esa historia. Hay un libro de Manuel Caballero que se llama Gómez, el tirano liberal. Uh-huh. Allí Gómez relata una correspondencia cruzada entre el papá de Jovito Villalba y Gómez. Porque el papá de Jovito Villalba, después que Jovito Villalba tenía 3 años preso, porque Jovito Villalba estuvo preso desde el 28 hasta que se murió Gómez, para que sepan, ¿eh? El papá de Jovito le manda una carta al general Gómez diciéndole que él sabía los problemas en los que estaba metido su hijo, él sabía que muy probablemente había violado la ley y que muy probablemente fuese justa la aplicación de la justicia contra su hijo, pero que su hijo había enfermado en la cárcel de tuberculosis y que él le pedía al general que en vista de esa situación de salud liberara a su hijo bajo la condición de que su papá, que era margariteño, al igual que Jovito, se lo iba a llevar a Margarita. O sea, no iba a estar en Caracas, me lo llevo para Margarita. Para que se cure, para que no sé qué, y se quede allá y él no viene más para Caracas. Y Gómez lo negó. Gómez dijo, no señor, que se quede ahí. Gómez lo negó. Negó la libertad. Entonces, yo me pongo ya a ver las cosas y ¿cómo entras tú en una negociación? O sea, le iban a decir, bueno, dame tanto y lo suelto. O sea, ¿cómo entras tú en una negociación de ese tipo? Yo creo que estamos hablando de cosas. Yo no recuerdo cuál fue el preso venezolano que lo agarraron, creo que fue, no sé si fue Gustavo Machado o alguno de esos presos que empezaron muy jóvenes en las leyes políticas, que cuando cayó preso, a su papá le fueron a decir, mire, que a su hijo lo metieron preso. Y él dijo, ah, bueno, muy bueno, el general Gómez me va a enseñar, me va a ayudar a criar a mi hijo, porque si lo metió preso, bueno, me está ayudando a criarlo para que sea un hombre de verdad. Yo no voy a rogarle a nadie que lo suelten. Ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerla en mente, porque esto de andar diciendo, no, bueno, no denuncie. No denuncie, porque si lo denuncias no lo van a soltar. Oye, por bien, favor. Bueno, ¿qué te puedo decir? El tema de la de cobrar para soltar presos políticos, el tema de cobrar, Daniel, yo recuerdo esto siempre, para devolverte el secuestro, y esto entrecomillado, de un título universitario, el tema de cobrar porque te roban un vehículo pero te lo van a devolver. Eso pasa hasta con los celulares, el tema de cobrar para devolverte un teléfono móvil, teléfono celular. Bueno, eso es una cosa que solo ocurre en Venezuela y eso tiene varias explicaciones. Tiene una explicación jurídica que tiene que ver con un país y esto tiene que ver inclusive con hasta con el llamado a la convocatoria de constituyente para supuestamente rearmar al Estado y la ley en función de que el país sea bueno, sea próspero y sea mejor. Pero tiene que ver que con lo que existe no funciona. Entonces tienes que ver allí que, bueno, el sistema penal, el sistema de aplicación de justicia, bueno, es una cosa que existe de mentira. Esa es la explicación jurídica. Ahora, si tú quieres llevar esto a un segundo nivel, a un nivel más profundo del análisis, te vas a dar cuenta que también tiene una explicación económica. ¿Y qué es esto? Bueno, en un país donde no hay generación de riqueza, donde el trabajo es una cosa accesoria, donde el beneficio o el ánimo de lucro personal no está conectado en absoluto con la idea de que tú tienes que pararte temprano en la mañana y hacer una jornada de trabajo normal y que eso al final del día te va a remunerar, o al final de la semana o al final del mes te va a remunerar un salario que te permita vivir dignamente. Bueno, eso te va a llevar a ti a, por razones de supervivencia, a buscar otros caminos para tú procurarte la existencia. Y eso se llama socialismo. Eso se llama imposición del comunismo. Desde el punto de vista económico, no hay manera de que tú, en este estado de cosas, por la vía lícita, por la vía legal, tengas incentivos para justamente tomar esa vía. Tú vas a tomar la vía de la rapiña, como vimos ayer también unos guardias nacionales robando un heladero, una cosa nefasta, que eso da asco. Por favor. Pero esa es la imagen, Daniel. Eso es de la Fuerza Armada. No. Esa es la imagen de la sociedad que es ligeramente dependiente, o que es ligeramente no, que es enteramente dependiente de este sistema económico que te estoy describiendo. Porque no hay manera de sobrevivir en esa cápsula, en esa burbuja, si no es de ese modo. Los otros, bueno, los otros pueden ser vistos como unos bolsas porque no lo hacen. Y generalmente así son vistos. Pero entonces esa es la explicación. Mira, hablando jurídica y económica. Hablando de bolsas, aquí hay varios comentarios ya no vamos a ir al corte. Ajá. Y aquí hay un señor a través del canal en YouTube que se hace llamar Omar Arantes, sí, que hace el siguiente comentario. Lo voy a leer tal cual como lo escribe, omitiendo las groserías, porque bueno, la gente como él normalmente tiene problemas para comunicarse sin decir groserías. Yo creo que nunca he visto a Neomar o Daniel en una marcha. Y eso que tienen edad para ir al frente. Uh-huh. El primero de septiembre marcharon unos metros hasta la emisora y adiós. Y luego dice, ellos solo restan, pura criticadera, y no suman. Yo le digo a este señor que se llama Omar Arantes, que si tiene algo de hombría, se venga acá para la emisora inmediatamente para que me diga todo lo que me está diciendo por ese canal en mi cara. Por la simple y sencilla razón, estimado señor, que en este momento hay marchas en Caracas y usted está escribiendo por el canal de YouTube. Entonces, a menos que usted ande con la laptop y con un wifi desde su casa o con el cable de internet desde su casa. Y bueno, también un poco para informarlo, ¿no, Daniel? Yo estuve el sábado en la movilización. En las movilizaciones. Nosotros, allí, en las que hemos podido estar, hemos estado. Yo estuve la del sábado. Pero también hay que decirle una cosa. Nosotros tenemos un rol frente a estos micrófonos. ¿Y usted cree que estos son tres conchas de ajo? Y aparte de eso, yo quisiera verlo a usted, que se la da de valiente por internet. Que lo persigan para darle un batazo. Yo quisiera verlo a usted, que lo persigan para darle un tiro. Yo quisiera verlo a usted, que lo persigan saliendo de esta emisora. Yo quisiera verlo a usted saliendo en medio de barricadas y de tiros, o tratando de entrar a esta emisora en las condiciones en que lo hemos hecho nosotros durante estos 50 días sin ánimo de victimizarme. Entonces, cada quien que se ponga en su sitio, deje de hablar tanta tontería y búsquese algo mejor que hacer. Vaya a ver Venezolano en televisión, que este canal está hecho para gente como usted, para gente bruta como usted. Ahí tiene bastante canal. Este programa es para gente inteligente. Yo le agradezco, por favor, señor, cambie la emisora. O que pase por una emisora musical, escucha musiquita y listo. Vamos a la pausa. Así se relaja Omar y se relajan los que no les gusta el programa. Y los que les gusta, bueno, entonces se quedan esperando el corte que viene a continuación. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Martes, para hablar de los presos políticos, como desde hace un buen rato hacemos acá en el programa. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo el doctor Omar Mora Tosta, defensor de derechos humanos, como ustedes saben, abogado de muchos presos políticos, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, y a quien saludamos con mucho gusto a esta hora. Hola Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Saludos a toda la audiencia. Omar, hoy, cuando se acaba el mes de mayo, cuando ya tenemos 60 días en protestas, 60 días ya los ciudadanos venezolanos en la calle reivindicando sus derechos, ¿cuál es el balance que se puede hacer de presos políticos? ¿Cuántos casos de presos políticos efectivamente se han producido desde que comenzaron estas jornadas de protesta hasta el día de hoy? ¿Y cuál es, digamos, esa especie de escalada que percibimos desde los cuerpos represivos del Estado y desde el poder también, digamos, judicial, desde el poder del Estado, en cuanto a cómo se ha tratado a los presos políticos en este país? Fíjate bien, hay algo muy importante que hay que resaltar. Uh-huh. Esta es una escalada que comenzó en enero con la instauración del comando antigolpe. ¿Okay? Desde ese momento ha cambiado completamente el sistema de represión hacia la disidencia en Venezuela, con un ingrediente muy peligroso que lo denunciamos en esa oportunidad y del cual he venido hablando todos estos meses, que es la utilización de la justicia penal militar para perseguir a quien piensa distinto, a los manifestantes, a las personas pues que están a lo largo y ancho del país expresando su descontento con lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es una cuestión completamente ilegal, inconstitucional y que está proscrita por tratados internacionales. Ya la Corte Interamericana lo ha dicho en reiteradas oportunidades, los civiles deben ser juzgados por sus jueces naturales. Este es un principio constitucional que está en nuestra Carta Magna, en el artículo 49. Realmente lo que se está haciendo es terrible, porque hemos visto cómo a civiles, sin haber cometido ningún tipo de delito, se les presenta bajo supuestos falsos ante tribunales militares, adjudicándoles o imputándoles pues la comisión de hechos punibles de naturaleza militar, lo cual es absolutamente intolerable, incorrecto e inconstitucional. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es militar. Y el Código Orgánico de Justicia Militar básicamente rige el mundo militar y los delitos que pueden estar contemplados allí pues son para los militares en servicio activo. Por vía excepcionalísima, un civil puede ser juzgado por un tribunal militar, pero bajo unas condiciones que ni siquiera se dan en este momento en Venezuela. Es decir, se está utilizando el brazo de la justicia penal militar para perseguir a la población civil, para evitar pues que exprese un derecho constitucional como lo es la protesta pacífica. Omar, cuando conversábamos la última vez contigo, recuerdo que tocábamos el punto de la fiscal Luisa Ortega Díaz, esas polémicas declaraciones hace varias semanas, y cómo eso llevaría efectivamente a una conducta donde el Ministerio Público actúe de acuerdo a lo que le corresponde, es decir, a imputar a quienes están cometiendo delitos, y en este caso me refiero a lo que ella ha adelantado en las últimas semanas también con respecto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que tú de alguna manera no veías todavía materializado en la práctica. ¿Cuál es la actitud que al día de hoy, final del mes de mayo, tiene el Ministerio Público con respecto tanto a los presos políticos como a las personas que han sido agredidas durante las manifestaciones? ¿Hay o no hay un cambio de actitud en este sentido? Yo sigo asumiendo la situación con reserva. Uh-huh. Independientemente de que ciertamente ha habido un cambio, bueno, por primera vez en mucho tiempo el Ministerio Público está actuando, digamos, dentro de los parámetros que debe tener su actuación. Y bueno, y está realizando las investigaciones de manera correcta en los casos en que está trabajando en este momento con relación, digamos, inclusive a las personas que han sido lesionadas o muertas con ocasión a la represión brutal de la que ha sido objeto la población civil por parte de funcionarios militares o policiales en el propósito de evitar las manifestaciones y que la gente ejerza el derecho a la protesta pacífica. Entonces, en cuanto a eso, sí, indudablemente ha habido un cambio. Pero evidentemente, vuelvo y repito, eso se tiene que materializar. Todavía falta mucho que recorrer, mucho camino que recorrer, inclusive con esto que estoy planteando yo en este momento. La justicia penal militar siendo aplicada sobre civiles. Ese es un tema gravísimo y que debe resolverse, porque la jurisdicción penal militar es estrictamente para militares en servicio activo o para tribunales de tiempo de guerra. Lo demás tiene que ser conocido por los tribunales ordinarios. Les voy a poner un ejemplo. Ajá. Fíjate tú qué contrasentido. En las marchas se llevan presos a los estudiantes y los presentan ante un tribunal militar y les imputan delitos militares. Pero a los guardias nacionales o a los policías que eventualmente son detenidos para procesarlos por haber agredido con armas de fuego letales o haber causado la muerte o alguna herida a alguna persona, los procesan los tribunales ordinarios. ¿Cómo se explica esto? Es una locura. Imagínate. Necesariamente los civiles tienen que ser juzgados por sus jueces naturales y ese es un principio de derecho que está siendo violado. Ahora, por tal razón, sí, todas esas actuaciones son nulas, son una violación a los derechos humanos y al debido proceso. La pregunta, Omar, buena tarde, te saluda Daniel Lara. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. La pregunta ya para despedirnos, nos quedan pocos minutos, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Quién nombra a los fiscales militares y a los jueces militares? ¿A quién le corresponde su nombramiento? Fíjate bien, bajo las modalidades del Código Orgánico de Justicia Militar, el que sugiere los nombres de quien debe ser nombrado es el presidente de la República en su rol de comandante en jefe. porque él es el principal funcionario de la justicia penal militar. Pero digamos que funcionalmente los fiscales del Ministerio Público Militar dependen de la fiscal general de la República. De hecho, ustedes lo pueden buscar en internet. La fiscal general de la República es la que juramenta a esa persona dentro del Ministerio Público Militar, a quien llaman fiscal general ante la Corte Marcial, o que ellos le han inventado el nombre de Fiscalía General Militar. Entonces, con más razón, pues tenemos que ver con mucho cuidado esta situación, porque, como digo, las cosas no se deben quedar en pura retórica, tiene que materializar. Ahora, la pregunta, ya para, ahora sí, con esta sí me despido. ¿Es cierto que para ser fiscal militar, se tiene que ser militar, pero no necesariamente abogado? No solamente para ser fiscal. Bueno, hoy en día ya sí se está estilando eso, pero acuérdate que las características especiales de la función militar habían conllevado a que no necesariamente los jueces deban ser abogados. Bajo las modalidades que contemplaba el Código Orgánico de Justicia Militar, pues ellos tenían una figura al lado que era el que les asesoraba en materia legal. Pero esto con el tiempo ha ido cambiando y, bueno, últimamente se han nombrado jueces militares que son abogados, pero existe el riesgo, y fue lo que yo planteé en estos días, de la aplicación en Venezuela, ante la inminencia de un estado de excepción, de los procedimientos especiales o tribunales ad hoc, donde no necesariamente el juez que va a juzgar a las personas por cambotes, digamos, va a ser abogado, ni siquiera un tribunal constituido normalmente, sino pueden ser militares de alto rango que sean designados por el jefe militar de la zona donde corresponda hacer los juicios, y eso se conoce como justicia en tiempo de guerra. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esa situación, porque la escalada de violencia, de represión y de maltrato a las personas utilizando la justicia penal militar pareciera que va dirigiéndose hacia esa situación. Omar, te agradecemos mucho. Omar, un abrazo. Un abrazo. Gracias al abogado Omar Mora Tosta por habernos permitido hacerle preguntas sobre esta situación. Yo sí tengo que decir algo. Comparto la alarma del abogado Omar Mora Tosta cuando ya nos vamos al corte por esa situación, porque aquí se va a nombrar, a cuenta de que es militar, él no es abogado, pero es juez, él no es abogado, pero es fiscal. Entonces, imagínate tú cuál va a ser la aplicación del derecho. Imagínate tú de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de simple y llanamente, ¿cuál es mi decisión? Mi decisión es que tú vas preso, chico. Pero ¿por qué vas preso? Bueno, yo soy un poco ignorante en la materia, ¿no? Y lo admito, pero eso no remite un poco al derecho de guerra. Es que de eso estamos hablando. Esta gente está aplicando. No importa si tú eres abogado. Pero no están aplicando el plan Zamora 1, 2, 3 de color amarillo, verde, azul. Sí, y entonces ellos van por colores. Y esto es simple y sencillamente un estado de conmoción del orden interno, por el cual ellos se arrogan la posibilidad de nombrar jueces ad hoc que no tienen ninguna formación jurídica, sino que simple y sencillamente lo que están es imponiendo su orden, lo que ellos tienen conciencia como orden, en función de decisiones. No, usted va preso, usted también. Gómez. Exacto. Gómez, tú vas preso, como le pasó a Jóvito, y porque, mire, que libere lo que él tiene tuberculosis, no, déjelo ahí preso, y si se muere no importa, déjelo ahí preso. Como decía el famoso dicho aquel, para mis amigos todo, y para mis enemigos la ley. Ahí está. Vamos al corte, ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Mensajes de ustedes a través del sistema Dilo, como este que está por acá. Díganle al viejo ese que dijo que ustedes tenían edad, que no sea cobarde, y que por viejos irresponsables como él, que votaron por el Galáctico, hoy mueren los jóvenes de Venezuela. Aquí nos dicen que nuestra amiga Beatriz, saludos Beatriz, que casi todo el municipio de Latillo está sin luz y Corpoelec no responde. Bueno, eso es parte de la guerra, ¿sabes? Sí. Yo le puedo decir que, fíjate tú, te voy a dar mi rosario de quejas. A ver. Estimada Beatriz y estimados amigos. No tengo gas. Ruega por él. No tengo agua, aunque ayer llegó un poquito. Ruega por ella. No tengo teléfono ni internet. Ruega por él. Los apagones me tienen, bueno, acatarrao. No te puedo ni contar. esto es parte de la guerra. O sea, eso es más. Pero hay que hablar de la velocidad de internet en términos generales. No, velocidad nivel tortuga. Sí. Tortuga 3. Tenemos más comentarios. Morella Bryce nos dice: sigan haciendo su trabajo de comunicar, el cual es muy importante. Saludos desde Houston. Gracias a Morelia. Uh-huh. Nos dice por aquí Richard Tobar. Ajá. Filósofa. La UCB, es muy posible que entre tantas ellas estén haciendo secuestros y que muchos de los aparentemente detenidos los estén llevando a la guardia para exigir rescate. Sí, bueno, es el secuestro como nueva modalidad dentro de los prisioneros políticos también. Son así, son secuestros porque muchos de ellos son utilizados como fichas de cambio y otros simplemente con interés crematístico. Saben que hay familias que tienen algunos ahorros, que tienen alguna posición medio acomodada y se aprovechan de eso. Joaquín Lombardi desde España nos dice: ¿y si se están juzgando civiles en tribunales militares, será que el gobierno considera y afirma que estamos en guerra? Exacto. Es lo que estábamos diciendo. Exactamente. Aquí nos dice Oscar Fernández: Daniel, no le conteste a esos tarúpidos, déjalo que se revuelquen en su mugre. Henry Freite nos dice: a ese tipo mándalo, no puedo decir lo que manda y recomienda Elvis. Nos saluda por acá la señora Algarra, nos dice que el programa le encanta, muchas gracias. Fátima del Paraíso mandó al amigo también a ver el canal 8. Buenas tardes, estimado. Nos madrugan y nos quedamos dormidos. Debemos presentar una junta democrática de notables, representada por notables de la iglesia, universidades, fedecámaras, magistrados, etcétera. Un aporte de un humilde venezolano. Bueno, también tenemos por acá, lea mis mensajes, por favor, les reporto sintonía. Vega Ortega, de acá de Caracas. Jesús. Marina, también sin luz en Manzanares desde hace más de una hora. Saludos, bueno, y pa'lante. Jesús Martínez Marín nos recuerda una notable constituyente del 99. ¿Quién? Reina Lucero. Sí. Reina Lucero fue constituyente y recuerdo su primer derecho de palabra. En la primera sesión pidió un derecho de palabra porque se discutió es en serio, ¿ok? Se discutió el reglamento interior y de debates de la Asamblea Constituyente y se dijo que había que trabajar a dedicación exclusiva durante 6 meses y que solamente estaban exceptuados, como siempre, los profesores universitarios y el personal asistencial. Y ella pidió la palabra para decir: buenas, yo quiero decir lo siguiente, yo tengo 5 hijos. Yo tengo unos shows firmados, yo tengo unos conciertos que dar, y bueno, yo no me puedo dedicar de forma exclusiva, porque como ustedes comprenderán, yo tengo mi trabajito. ¿Y para qué se lanzó? Esa era la gran pregunta que hizo todo el mundo. Dice: bueno, pero ¿y esta qué le pasa a esta señora? Que voy a cantar carrao para allá, para la feria de Arauca, y el suspiro y la canción. A mí me encanta Reina Lucero, debo decirlo. Sí, además, ¿verdad? Debo confesar esas cosas. Porque a mí, de verdad, yo les digo lo siguiente, a veces se me hace difícil, pero que le saquen a uno del corazón a la gente que uno tanto quiere por su música o por su arte, porque se hayan metido a chavista. Mire, yo termino, en determinado momento sí ya llego y me divorcio de ellos, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, Serenata Guayanesa, yo no he podido sacarme Serenata Guayanesa. No he podido sacar Reina Lucero, pues lo lamento. A Cristóbal Jiménez sí, Cristóbal Jiménez lo saqué de mí. Dije, no, fuera de aquí, chico, fuera de aquí. Pero a gente que uno ha tenido tanto tiempo, mira, me ha sido muy difícil con Lilia Vera, aunque en esto ya la escuché dando unas explicaciones y dije, no, chica, fuera de aquí también. A Jesús Sevillano, gracias a Dios que no habla. Porque si Jesús Sevillano habla, pana, porque él es chavista, yo lo sé, pero yo me quedo con el curruchá y me quedo con la cosa y me olvido, y así con otros mucho más. Bueno, muy bien. También María de Catia hace una denuncia, un poco para abundar en lo ya abundante, y es que en el Amparo de Catia y en Continente, que son urbanizaciones de allá de la parroquia Sucre, no hay línea de CAN TV y de paso uno llama y lo tratan mal. Bueno, esa es la norma en este país. Aquí te dice, nos dicen a través de el canal de YouTube. Cindy Ferrer nos dice: otro constituyente fue Zulbarán, el locutor, claro, locutor hípico. Claro. También es abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era el locutor hípico, es el hombre de A Cobrar Venezuela. Pero llegó, no sé si cobró, ¿no? Zulbarán nos dirá algún día. Zulbarán, deberíamos llamarlo un día. Zulbarán, usted es la constituyente, usted le gritó a Chávez: A Cobrar Venezuela. Yo te voy a decir una cosa. Hay que preguntarle a Zulbarán eso. Él tiene un programa de radio y mi abuela es fanática del programa de radio de él. Pero los fines de semana. Habrá que preguntarle a Zulbarán, vamos a ver si lo llamamos un día de esto para que nos explique si cómo eran esos de debates allí. Yo me imagino un debate en una mesa, en una comisión de donde esté Reina Lucero, Cristóbal Jiménez, Germán Escarrá, sí, Alfredo Peña, Alamuru Ercaría y Zurbarán. ¿Tú te imaginas? ¿Quién era el moderador de esos debates? Zurbarán, me imagino yo. Zurbarán decía, ¿Dios? Entra por la banda interna, Germán Escarrás. Se le coló por la baranda. Y viene galopando por fuera la potranca Reina Lucero. Yo me quiero imaginar, Pero mira, nos tenemos que ir porque nuestra operadora, no, que se acabó. Tú no vas a saludar a nadie. Se acabó este programa, hermano. Saludos a María. No, se acabó. No, ni a María ni a Juana. Este programa se acabó. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana venimos con más cabilla. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.